Ahora en esta mesa tenemos a tres personalidades de lo que son los reclamos sociales y la militancia. Paso a nombrarlos y después arrancamos con cada uno. Polo Martínez Agüero, Guillermo Martínez Agüero, Néstor Quiroga y Celia Segal. Bueno, Polo por Montoneros, Polo Martínez, buen día. Bueno, con esto sí. Tirarte esta pelota para que bueno vos te expreses y hagas una reflexión con respecto de este proceso y lo que ha pasado hoy. Sí, no llega muy de cerca, indudablemente, todo lo que es la represión que se está viviendo en general y que en la persona de Nora hace un eco profundo en todo lo que es nuestra militancia y en el pueblo mendocino. Es una persecución al estilo típico, histórico, de las dictaduras y en su forma que, en disfraz y en cosmética de democracia, se sigue persiguiendo. Entonces, nosotros, más allá del apoyo y de integrarnos y de sentirnos parte de con Nora, lo que queremos hacer ver es que este estilo de represión, esta metodología, es parte de una concepción dominante de los sectores que hoy dominan y que están en pleno proceso electoral. Ojo con eso, porque esto encubre muchas veces en estos partidos grandes, en estos partidos robustos que controlan a nuestra población, pero con mandato de afuera, con mandato monopólico, con mandato imperialista, para ponerle un nombre, es realmente lo determinante en esta situación. Si nosotros no hacemos un frente común, un frente de liberación, un frente donde quepamos todos, la clase trabajadora, el pueblo, los que defendemos el ambiente, los que están en la parte artística, nuestros hermanos de los pueblos originarios, nos van a pasar por encima. Para evitar eso, hacer ese gran frente contundente, liberador, y entonces no va a haber noras, no va a haber perseguidos. Vamos a estar en la lucha, en la búsqueda de nuestros objetivos, que son los definitorios para la liberación. Muchas gracias. Bueno, Celia Segal, de Artistas por el Agua, han hecho un acompañamiento a lo largo de todas las luchas, de distintas organizaciones, de distintas expresiones populares, entre ellas la Nora, también, no solamente desde lo artístico, sino también desde lo presencial. Y bueno, contarnos, que nos cuentes de este proceso. Hola, bueno, nosotros estamos acá porque desde Arte por el Agua nos empezamos a reunir todos los artistas de Mendoza, artistas, diseñadores, documentalistas. A partir del 2019, cuando nos quisieron bajar la 7722, nos dimos cuenta, siempre lo sabíamos, pero nos dimos cuenta que el arte no es arte por el arte. El arte tiene que expresar las necesidades y los deseos de la población. Y Mendoza quiere el agua pura, así como lo quiere Nora con la Asamblea por el Agua de las Heras, así como lo queremos todos. Así que hemos hecho murales por toda Mendoza, hemos hecho documentales, estamos estrenando un documental hermoso sobre la gesta mendocina de cuando bajaron y restituimos la 7722. Y estamos acá porque estamos en contra de la criminalización de la protesta, porque nos vandalizan nuestros murales, lo pintamos y al otro día está tapado de blanco. A los poderes fácticos constituidos no les gusta el arte popular, el arte en la calle. Les gusta el arte situado adentro de un museo donde pueden tener a la gente controlada cuando entra a mirar. Uh-huh. Nosotros creemos en el activismo popular afuera, en la calle. Y para nosotros el arte tiene que ser para el pueblo, tiene que demostrar lo que el pueblo quiere, y eso es lo que hacemos con nuestras actividades. Así que por eso estamos acá, porque estamos en contra de la criminalización de la protesta, porque defendemos al pueblo de Jujuy en sus luchas, y porque vamos a estar en cada lucha expresándonos artísticamente, que es la manera en la que lo hacemos. Yo no, me prometí que no iba a hacer preguntas, pero no me queda, me están tirando posibilidades. De que este tema de, que nos convoca, todos somos Nora, es inevitable. Acá lo que le está pasando a Nora le está pasando a todo el mundo. Vandalización de el arte callejero. Lo que te ha pasado vos históricamente, Polo. No se puede no atar y no reflexionar de otra manera. Claro, bueno, porque el arte de salón, el arte de la academia, está constreñido a un espacio mínimo, y nosotros queremos arte afuera, arte popular, arte en la calle, y eso es lo que le molesta a los poderes fácticos, y por eso les molestan las actividades callejeras como las que ha hecho Nora con la Asamblea del Agua Pura. Y que no pueden controlar. Eso es lo que les duele. Exactamente. Hoy eso, Nora es el símbolo de la persecución y por lo tanto también de la lucha y la confrontación antirrepresiva, anticriminalización de la protesta. Por eso es importante esto con el que cerramos esta mañana esta movida, que fue todos somos Nora en este momento. Tal cual. Bueno, y al último, Néstor Quiroga, integrante de Pueblos Originarios. En las protestas siempre te vemos con la huipala, a dos motores, esa gigantesca huipala. Yo la verdad que no sé cómo haces, debes tener un estado físico grandísimo, porque es muy grande esta bandera. Y contarnos un poquito de tu militancia y cómo la encarás en base a tu posicionamiento, ¿no?, político. Nosotros, los pueblos originarios, no somos sociedad, no somos socios de nadie, somos comunidad. Y la huipala, donde está, es justamente el símbolo de la resistencia, de la oposición a un sistema de explotación que trajeron los imperios europeos. Continúan con algunos hijos de ese imperio, como los yanquis, como algunos dicen, no son representativos en su democracia, son solamente figurativos, son muchos sellos de goma, que los que dicen ser gremios son sellos de goma, tienen nada más que un acuerdo de cúpulas, y esa es un poco la posición política que tenemos, y decimos que los pueblos originarios son comunidad. De ahí es que existen conexiones con todos los hermanos. Y si no, fíjense qué es lo que está pasando en el Cauca. Están tratando de eliminar justamente todos los pueblos originarios. ¿Qué sucede en muchos espacios? No tienen la voz que puedo tener yo en este momento. No son todos eco, porque nosotros tenemos una cosmovisión que va más allá del momento. Nosotros estamos por el buen vivir. Nosotros hacemos reflexiones que la supuesta civilización trajo muchas cosas malas. Empecemos por la desertificación. ¿Qué fue lo de Santiago del Estero? Sacaron todos los quebrachos para hacer los durmientes del ferrocarril. Mataron el impenetrable, mataron, fíjense, muchas cosas, los humedales. Acá, donde está emplazado el centro cívico, este era un humedal muy grande para la huerta comunitaria. La huerta comunitaria estaba ahí en la Plaza Independencia. El parque General San Martín era el gran humedal, y eso desertificación ha ido secando, sin yuyitos, sin la jarilla, no hay retención de humedad, de agua, por lo tanto la desertificación avanza. Por eso es que nosotros decimos fuera Mecorot. Bueno, es ese reclamo en particular. Nos echaron de los valles, nos echaron de los humedales, nos mandaron a los desiertos, nos mandaron a las montañas, y hoy da la casualidad que gran cantidad de comunidades originarias están en las inmediaciones del Triángulo del Litio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que al poder les vuelve a molestar estas comunidades, estos pueblos originarios, y le están volviendo a decir a ellos, sálganse de ahí, porque eso nos pertenece. Siendo que originalmente les pertenecían lo que hoy somos las capitales provinciales o nacionales. Y ahora les molestan porque están en donde está la extracción, que es de las tierras raras. Exactamente, lo mismo pasó con el fracking. Aquí en el sur de Mendoza, toda esta xenofobia, esto de negar que habían pueblos originarios preexistentes, según la nación hoy, y eso es justamente lo que ellos quieren evitar, que sean reconocidos los pueblos originarios, y esa preexistencia es justamente la que no le queremos hacer ver a la sociedad. Tanto como bien decía Celia, nuestra cultura, llámese arcilla, llámese murales, llámese petroglifos, entonces todo ese tipo de cosas lo quieren negar, porque son una sociedad y nosotros somos comunidad. Bueno, perfecto. Agradecerles muchísimo por este sacrificio que están haciendo de haberse quedado a hacer el aguante, pues esto ya se terminó, se ha desconcentrado, y bueno, estaremos acá cada vez que haga falta. Repito, todos somos Nora. Muy agradecido. Gracias a la mosquitera. Sí, la presencia de ustedes en el concepto de difusión que tienen, un sentido libre, un sentido participativo, comunitario, no podríamos hacer la difusión y la extensión de nuestro pensamiento y de nuestra acción. Porque los medios convencionales, ya sabemos cómo se manejan y a quién responden. Ustedes responden al campo popular, a los trabajadores y a toda la comunidad. Muchísimas gracias.